Yeah. Bueno. Hola, gente. Oh, el paso, Empieza el toque, sudacas en guerra. Vamos a agitar que esto es una fiesta. No agiten mucho que se cae el mensaje pido. Positivo, revolucionario, contestatario. La revolución hip hop del vecindario en mi barrio. Ingenioso, trovador, escenario. Visitando locatar, defiendo hip hop a diario. 24 horas horario. Nunca aprieto el gatillo, no vacío el cargador. Soy MC, demuestro el arte del buen rimador. La rima es mi arte, puedo demostrarte, enseñarte un maestro a la hora de pulverizarte. Quieres superar mi rima, tendrás que practicarte. Mucha suerte necesitarás para combatirme frente a frente. Juegas con armas, niño, cuidado, puedes lastimarte. ¿Acaso quieres tomar el estúpido papel de gánster? Este quinto elemento no es mi cultura, por eso aún perdura. Por tal razón te considero solo basura. Rimando así es como un real MC. Debe defenderse siendo positivo de lo negativo. Acelerarse. La revolución no está para más juegos nuevos. Renovados venimos requemados en este vuelo. Pero con la cabeza en agua fría. Cuando hablamos de la vida mostramos sabiduría. Alimentando nuestras rimas con la cruda realidad día tras día. Estamos preparados para este nuevo milenio. Sorrectino en los barrios, formando nuestro propio imperio. Sangre corriente, corazones latentes. ¿Me entiendes? ¿Comprendes? Revolucionariamente. Pasaría a explicarte algo y espero que te quede en la mente. Somos creyentes de un estilo que crece más y más. Sabes, poetas hablando de un mundo real. Así es nuestra cultura, simplemente de las calles, donde la rima perdura. Y así que tu mente estalle, pues ojo. La revolución no somos gánster, pero tengan cuidado porque vamos para adelante. Verdaderamente me dan pena. Prefiero ser muy pobre y no ser como una ramera. Como los luchos en sí que son cualquiera, que no tienen un gramo de la cultura más sagrada, apreciada y consagrada en el mundo entero. Ah, ¿no sabes esto? Sos un ignorante de la cultura callejera por excelencia. Alrededor del planeta Tierra nos sentimos orgullosos. Pertenecer a este sistema me siento orgulloso. Ser un sudaca en guerra con rimas continuas las 24 horas del día, 265 días del año. Sos rutino, dedican esta línea a los que ignoran y critican esta cultura ya establecida. El hip hop, esencia de la vida. Revolución, palabra muy común en estos tiempos. Palabra que hace temblar hasta los encima cercos. Hombres, niños y mujeres que están escuchando. La revolución volvió para tomar el mando. Con rimas contraatacamos en el escenario, representando el sonar con puro rap de barrio. La nueva generación de MC ya se siente, puliendo micros y formando nuestro medio ambiente.